sigue por dentro, recorriendo todo lo que siento. Y qué bello es tu cariño, solo yo te quiero amar. Esa tan suave boquita, la que yo quiero besar. Yo quiero que me des tu amor, tu amor. Yo quiero que me des tu amor, tu amor. Yo quiero que me des tu amor, tu amor. Un poquito de amor. Yo quiero que me des tu amor. Cosita quiero.